hace poquito estaba preparando los actos en las instituciones donde yo era autoridad y docente en el otro, y hoy estoy acá, acompañando desde otro rol, pero siempre con el amor de siempre, con la educación, ¿no? Cambiamos de tema, ahora sí nos introducimos en algo que se está tratando, hablamos de este problema Inniquibir y saber también qué avances hay al respecto. Exactamente, ya gracias a Dios están funcionando las clases de manera normal en otro establecimiento. Están funcionando en la Escuela Sapiola, a pocos metros de la Escuela Gascón, donde tuvimos el problema con el edificio. El Ministerio de Educación y el Gobierno tomó la decisión de cerrar las puertas por ahora del establecimiento, pero para revisarlo, analizar la parte de estructura de manera conjunta con infraestructura, el Ministerio de Infraestructura, quienes son los encargados del mantenimiento, los arreglos que tiene que ver con los edificios escolares. Y desde el Ministerio de Educación hemos tomado esta decisión para garantizar la integridad física de estudiantes, docentes y no docentes, de la comunidad en general. Y también para garantizar la educación, la continuidad de las clases para nuestros pequeños y la continuidad del docente que pueda dar clases también. Es de destacar y agradecemos desde el Ministerio de Educación el trabajo conjunto que se ha hecho entre los directivos de ambos establecimientos, los docentes de ambos establecimientos y los supervisores y funcionarios, los directores de área, para lograr acuerdos. Y la verdad que ha sido maravilloso la forma en que han sido recibidos y la manera en que los docentes también han aceptado este arreglo transitorio para que podamos todos garantizar la educación. Secretaria, ¿sirve, digo, la aplicación, cómo han tomado, digo, de día de contingencia, estos planes de contingencia, digo, por los días que se han dado de suspensión de clases por ejemplo, el viento sonda, ¿se ha funcionado como corresponde y demás? ¿Se puede hacer un balance? Hasta ahora sí, y hemos recibido varios comentarios en las redes. Vamos en el camino correcto. Por supuesto que todo es perfectible, que estamos hablando de un plan de contingencia, que no es algo que se va a sostener de manera continua en el tiempo. Lo aprendimos de que algunas actividades las podemos hacer invertida, con aula invertida en la casa, y después los docentes la retoman en las instituciones. Pero hasta ahora sí. Comienza la especialización hospitalaria, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Me salió medio raro, pero es así. Así es. El viernes hemos tenido las jornadas de sensibilización sobre la especialización docente en la modalidad de educación hospitalaria domiciliaria. En ese momento, en esas jornadas, se les contó a los docentes que estaban interesados de qué manera iba a ser esta especialización, de qué se trataba, porque es una modalidad diferente, que hasta ahora en la provincia, hasta el año pasado que se cerró la escuela hospitalaria, estuvo funcionando bajo la modalidad de educación especial, y a partir de ahora, si Dios quiere, dentro de poquito, va a salir a la luz la nueva modalidad dentro del sistema educativo como educación hospitalaria domiciliaria. Esta especialización está dirigida a todo el docente que tenga interés de participar. El requisito es ser docente, porque es una especialización, es un postítulo que se va a dar a través de la Dirección de Área de Educación Superior en el Instituto Superior de Hachal. Hay profesores que están encargados de esta especialización. Hemos tomado la experiencia que ellos han tenido durante el año pasado, porque han hecho un trabajo de investigación en terreno y lo llevaron hacia el gobierno que habíamos asumido hace poquito. Nos interesó bastante su propuesta, lo tomamos y nos hemos tomado estos meses para construir esta especialización entre ambos. Gracias.